sin manos, levantando lo que hunde. Bajo nuevas olas que desagran juventud, faros en tinieblas sin salvavidas de luz, esperando ciego que este moreto me alumbre, enanos muriendo en el vuelo de la cumbre. Tiritan las olas, revienta la multitud, el show de los huesos, brindis por el ataúd. Bajo de los suelos vive un fuego que va a mugre, en el pecho sin razón. Explota, explota esta canción. Explota, me explota. Camino sin granos, hambre de la podredumbre. Rezan por la calle al dios ese de la sangre azul. Arte del derroche, carne con manjar común. Hilo de la llave, no hay bala que se disculpe. Veneno en el aire, palabras que nos aturden. Carta de los ciegos, llega el virgen a la cruz. Comas en los pechos, picnic dentro de un baúl. Lluvia de los clavos, vida para que nos multen. Población de guanos, reyes de la pesadumbre. De pistola, baile de mala actitud, callos en la niebla, arco iris de la pus. Se alimenta el perro de la bolsa que se pudre, pelados de infierno, burbujas de la costumbre. Santos a la moda, extremistas en Cancún. Vacío en los sesos, muerte del tarro de atún. Todos a la cola, saltando de la techumbre. En el pecho, sin razón. Explota, explota esta canción. En el pecho, sin razón. Explota, explota esta canción. Explota, me explota.